bonito sentimiento, sí señor. Dedicada para los hombres esforzados y aquellos que perdieron a sus padres queridos. Con todo cariño, de parte de los Luceros del Valle. Nacido en cuna humilde, rey de la pobreza, mi dicha y mi riqueza es mi corazón. Salí a rifar mi suerte, me despidió mi madre, me despidió mi padre con su bendición. Hoy que lo tengo todo, hoy no tengo a mis padres y con toda mi gente me pongo a brindar. El día que yo me muera, me entierran en mi pueblo, me llevan un mariachi y pónganse a cantar. A mí no me vencieron las penas y fracasos, lucha, abrazo partido por tener lo mejor. Sería mi destino, mi lucha y mi ley, que se puso ante todo mi sangre de rey. A mí no me vencieron las penas y fracasos, lucha, abrazo partido por tener lo mejor. Sería mi destino, mi lucha y mi ley, que se puso ante todo mi sangre de rey. ¡Ay, Rafaelito! ¿Cuánto se siente perder a los seres queridos, compadre? ¡Claro que así, Oscarito! A mí no me vencieron las penas y fracasos, lucha, abrazo partido por tener lo mejor. Sería mi destino, mi lucha y mi ley, que se puso ante todo mi sangre de rey. A mí no me vencieron las penas y fracasos, lucha, abrazo partido por tener lo mejor. Sería mi destino, mi lucha y mi ley, que se puso ante todo mi sangre de rey.